debe ser 5x aquí, entonces está planteado, ¿no? Ni luz de cabeza. Ya, la idea, chicos, es en verdad que tú hagas Steven y den la misma suma. 1 más 5, 1 más 4 es 5, 2 más 3 es 5, ¿ven? Aquí es x más 0, 0 más 6 es 6 y 1, aquí también da 6. Aquí, acá debe haber sido 5 entonces, para poder reemplazar. Pero vamos a ver qué sale, ¿ya? Vamos a ver, de repente está bien así. A ver, miren. En lo de rojo sería qué cosa, miren, acá lo voy a escribir. En lo de rojo sería utilizando Steven, x al cuadrado más 5x más 6. Es que acá no dice más 6, dice más 5. Pero un momentito, vamos a ver, quizás al final se reduce más. A ver, tengo en mente algo que puedo hacer. No, voy a corregir, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a darle chance a que se pueda resolver así. Ya, en lo de azul, miren. Multiplica lo de azul por Steven, te va a dar x al cuadrado más 5x más 6. Bueno, como a veces copiamos los problemas, a veces viene ahí con algún error. Pero no importa, ahorita lo voy a corregir si es que hay ese error. Ya, miren por acá, chicos. En lo de azul, x multiplica por x, te da x al cuadrado más, ya casi sale 6x. Y lo de azul, lo de rojo te va a salir x al cuadrado más 6x más 5. ¿Estamos? Arriba es mi problema, por acá puede haber sido a la vez de conejo. Ya me di cuenta de otra cosa. Bueno, miren, acá se puede reemplazar. Ustedes aquí, chicos, pueden poner x al cuadrado más 6x igual a 3. ¿Ven o no? Claro que sí. Entonces aquí le va a quedar h, que va a ser igual. Reemplacen, aquí sería 3. Aquí sería 3 más 5. ¿Cierto? Acá está el dilema. Aquí está el dilema. Ya está. ¿Pero es lo mismo o no? Es x al cuadrado. Habré copiado mal aquí, creo. 2 por 3 es 6, 1 por 4 es 4. Aquí es 4. Es 4, aquí es 4. Yo voy a ver si sale así. Nosotros lo cambiamos, pero bueno. Miren, yo puedo hacer lo siguiente por acá. X al cuadrado más 5x sería 3 menos x, ¿sí? O sea, un x lo pasa al otro lado. Entonces, a esto ahora le voy a sumar 6. Me va a salir x al cuadrado más 5x más 6 igual a 9 menos x. Y si por otro lado yo le sumo, me va a salir x al cuadrado más 5x más 4 igual a 7 menos x. No, se empeoró, ¿eh? Bien, pero me saldría 9 menos x, 7 menos x, creo que no. Ya. No. Sí, es 4, no sé. Sí, gracias. Que nomás me di cuenta recién. No, está muy mal esto. Vamos a ver cómo corregir, ¿ya? No sé cómo solucionar aquí. Épale. Este problema sí me acuerdo que faltaba corregir, y justo en el ustedes creo no he corregido. Otro sí lo he corregido, entonces aquí había. Voy a ver qué corrección le hacemos, ¿ya? ¡Silencio! Ya, a ver, miren. Aquí hay otra cosa que uno se da cuenta, pero también parece que no me va a llevar a nada bueno. Se da cuenta que se puede cancelar el x más 1. El x más 1 se va así. pero acá me sigue quedando una dificultad. Que no se puede eliminar. Si a mí se me ocurre, miren, ¿ah? Se me ocurre agrupar para que me salga 6x, podría hacer esto de acá. Vamos a ver cómo sale. Sería x al cuadrado más 6x más 8. Pero el problema es que sale el x más 3 todavía. De abajo acá tendríamos x al cuadrado más 6x y nada más. Y copiamos el x más 5. Aquí está el dilema, ¿cierto? Entonces yo puedo reemplazar arriba como 3 más 8 y abajo como simplemente 3. Mi problema radica aquí. Tengo x más 3 dejemos abajo el x más 5. Si yo resuelvo, me sale 11 por x más 3 y abajo me sale 3 por x más 5. ¿Estamos de acuerdo? Ya. X es un número real que modifica la ecuación. Ya X es cualquier valor, pero yo no puedo determinar nada aquí. Entonces, lo que sugiero es lo siguiente. Vamos a ver cómo lo soluciono, ¿ya? A ver, ya no puedo borrar más. No hay problema, aquí cosa que se pueda solucionar esto. Yo sugiero lo siguiente, miren. Como la idea es que salga 6x y acá no sale. Acá sí sale. Vamos a poner aquí también un x más 3. ¿Ya? Corrijan eso y pongan más 3. Ya con eso ya debe estar solucionado. ¿Sí? Yo te voy a corregir aquí porque luego esto de decir luego lo hago, luego no se termina así. Corre una vez. Ya. O sea que salga bien el problema. ¿Ya? Ahora sí, miren, vamos a agrupar x más 3 con x más 3. ¿Qué es lo que me sale? Me va a salir x al cuadrado, en verdad es un binomio cuadrado, ¿sí? X al cuadrado más 6x más 9, listo. Y lo que sobra me sale x al cuadrado más 6x más 8, listo. Sobre, aquí, x con x a la sexta, x más 6, perdón, sale x al cuadrado más 6x por x al cuadrado más 6x más 5. Así nos estaría quedando. Ahora, reemplazos. H sería igual 3 más 9. Profe, ¿por qué 3 más 9? Recordemos que x al cuadrado más 6x vale, perdón, aquí, más 6x vale 3. Y eso lo estamos aplicando aquí. Acá sería 3 más 8. Me ayuden con su calculadora, por favor. Acá sale 3 y acá sale 3 más 5. O si no más, a ver. 3 más 9, 12. 3 más 8, 11. Sobre 3 por 8. Listo. Tercia 1, tercia 4. O sea, sale 44 sobre 8. ¿Alguien sabe cuánto sale 44 entre 8? Por ahí, chicos. ¿Alguien? Voy a abrir mi calculadora, ¿ya? Ah, ya, 5 puntos. Ya, listo. Muy bien, ni siquiera habría. Ya. Sí, como su compañero menciona, sale 5.5. Ya. Para entender el problema, ¿qué nos están pidiendo? Si H vale 5.5. Nos están preguntando por la parte entera. Por lo tanto, la parte entera de H sería 5 nada más. O sea, el 5 que está aquí. ¿Ya? Listo, el 5. ¿Y ahí lo captura? Listo, problema 6. Vamos al problema número 7. A ver, chicos, aquí. A partir de los datos, que A más B vale 5 y A por B vale 2, encuentre también la parte entera de M. ¿Ya? Entonces, vamos a llamar a este resultado un asterisco. Luego lo vamos a reemplazar. A ver, comenzamos. Tenemos que A más B vale 5. Lo que voy a hacer es elevar al cuadrado. ¿Correcto? Si tú elevas al cuadrado, te sale A cuadrado, más dos veces A por B, más B cuadrado, igual a ¿quién? Igual a 25. Pero resulta ser, jóvenes, que yo sé cuánto vale A por B, vale 2. Entonces, A cuadrado igual a 25. Entonces, tenemos A cuadrado, más B cuadrado, igual a ¿quién? 2 por 2 es 4, vas a restar 21. Dejamos este resultado, que también me sirve, porque aquí lo puedo reemplazar. Continuamos. Tenemos A cuadrado más B cuadrado, vale 21. Vamos a elevar al cuadrado ambos lados. Sería primero a la cuarta más el doble de A cuadrado por B cuadrado más B a la cuarta igual. ¿Cuánto es 21 al cuadrado? 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, por 2 es 4 y 2 al cuadrado es 4. 441. Ya está bien. Acá me sale A la cuarta más dos veces. Aquí A cuadrado, B cuadrado lo puedo escribir como AB, pero ese AB es 2 al cuadrado. B a la cuarta igual a 441. Y aquí me sale A cuarta más B cuarta, que sería igual a ¿quién? Tenemos en la parte de la izquierda, chicos, ustedes tienen 2 al cuadrado que es 4, por 2 que es 8. Sí, entonces vamos a pasar a restar el 8 al otro lado. Sería 433. Y ya tengo la parte de A cuarta más B cuarta. La parte de A cubo más B cubo voy a sacar también del A más B igual a 5. Pero lo voy a elevar al cubo. Sería A cubo más B cubo más 3 veces A por B por la suma, o si gustan al revés, no hay problema, igual a 125. Y reemplazas A cubo más B cubo más 3 veces el producto A por B, que vale 2, por la suma, que vale 5, igual a ¿quién? Igual a 125. Tendríamos que A cubo más B cubo es igual a ¿quién? Tú tienes en la izquierda 3 por 2, que es 6, 6 por 5, que es 30. ¿Está bien? Pásalo a restar a 125. Sería 125 menos 30, que es 95. ¿Cierto? ¿Dónde está el puntero este? No veo. 95. Entonces tenemos todo. Entonces reemplazas en asterisco. Vas en asterisco y te va a quedar M igual a ¿quién? Y a la suma de cuartas sale 433. Me ayuden con su calculadora. La resta de cubos aquí 95. Bueno, la suma de cubos vale 95, perdón, acá sale 21. ¿Y esto cuánto sale? 433. Todavía, a ver, yo lo voy a hacer en el calculador. A ver, chicos, 433 menos 95, y eso lo divido entre 21. Va a salir 16,09. Cross. 16,09. Bueno, y continúa, habrá 5, 2, 3, 8, etcétera. Encuentra la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? Por lo tanto, nos quedamos con 16, que es la parte entera de M. Listo, captura la pregunta número 7. Eliminando para dejar listo para la otra clase. A ver, siguiente ejercicio, todavía nos queda 5 minutos, sobrado avanzamos algo más. Wow, nos queda bastantes. Ya. 8. Dice, a ver. Pues intentemos ese problema, si sale bien. Veamos este problema. Está muy interesante. Calcula el valor de la raíz quinta de a la quinta más 1 sobre a la quinta. Tenemos este dato. A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, podemos hacer lo siguiente. A más 1 sobre a, eso es 1. Vamos a elevar al cuadrado. ¿Qué? Si acá no dice cuadrado. Un ratito, miren la idea. Si te elevas al cuadrado, te va a salir a cuadrado más 2 nada más. Porque es el doble primero por segundo. Ya saben que se va a eliminar. Estamos viendo muchos problemas de ese tipo. Y así, 1 cuadrado sería 1. Jóvenes, miren, a cuadrado más 1 sobre a cuadrado vale menos 1, porque el 2 pasas a restar. Ahora, por acá vamos a tener a más 1 sobre a igual a 1. Nuevamente parto eso de ahí. Voy a elevar ahora al cubo ambos lados. Y te va a quedar al cubo más 1 sobre a al cubo más 3 veces el producto a por 1 sobre a por la suma a más 1 sobre a. Y esto sería 1 al cubo, que bueno, ese es 1. Aquí sería a cubo más 1 sobre a al cubo más, se cancela el a con el a y te queda 3. 3 por 1, a más 1 sobre a también vale 1 y eso te quedaría 1. O sea que el a cubo más 1 sobre el a cubo, ¿cuánto va a salir? Aquí sale 3, paras a restar, te sale menos 2. O sea, ¿para qué me sirve eso? Vamos a multiplicar. Ahora, cuando tú ves a la quinta, puedo ayudarte esto. Tú tienes a cuadrado más 1 sobre a cuadrado. Parte izquierda. Mira la parte izquierda aquí. Tienes a cubo más 1 sobre a cubo. ¿Igual a quién? El primero vale menos 1 y el otro vale menos 2. Parte derecha. Vas a comenzar a hacer la distributiva. Así es. Miren, a al cuadrado por al cubo te va a dar a la cuánto, va a ser igual a esa suma, hombre. A la quinta, ¿te das cuenta? A cuadrado por 1 sobre a cuadrado te va a quedar 1 sobre a. Atentos ahí, por favor. Luego estos dos y estos dos últimos. Al cubo sobre a cuadrado te va a salir simplemente a. Dividan y te va a salir más 1 sobre. Abajo tengo a cuadrado, abajo a cubo. A quinta. Y esto vale menos 1 por menos 2, sale 2. Chicos, esto de aquí, ¿cuánto vale a? ¿Vale 1 o no? Claro, aquí está. Vale 1. Entonces lo pasas al otro lado. Y tienes que a quinta más 1 sobre a quinta valdría 1 también. Tanto para que nos valga 1. Esfuerzo. Saca la raíz quinta o simplemente reemplazas en la raíz quinta de a la quinta más 1 sobre a la quinta igual a raíz quinta de 1, 1. O sea, sale 1. Captúrenlo ahí, chicos, rapidísimo. Captúrenlo. Ya debe estar, ¿no? Wow. Claro, ese problema había corrección, no salí, estaba así puesto nada más. No se preocupen, aquí lo vemos ya. Bueno, ya es hora, ya ahí nomás nos quedaremos, chicos. Intenten el problema 9 y 10 en sus casas, el 10 lo intentan en sus casas, 9 y 10. Ahora vamos a ver si lo podemos hacer en tiempo récord. Vamos a ver. Miren, ¿eh? Este problema está muy bueno, a la 9. Miren por acá, miren la 9. Tenemos x al cuadrado más x más 1, jóvenes. Esto vale, miren, ¿eh? Esto vale 0. Ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Un artificio muy bonito. En verdad, mucha visión. Esto se parece bastante a un producto notable. Vamos a multiplicar por x menos 1 por x menos 1. ¿Está bien? Miren, agrego por x menos 1 a ambos lados. O sea, esto de acá vas a multiplicar por x menos 1. Punto, mejor de producto, para no confundir las x. Por x menos 1. Y ahora, si tú haces eso, esto que tú observas aquí es un producto notable. ¿Cuál, profesor? X al cubo menos 1. ¿Igual a quién? 0 por esta cosa sigue siendo 0. Entonces, x al cubo vale 1. ¿Sí o no? Listo. Ahora, vas a multiplicar a esto por x. Multiplícalo por x. Para que se pare x cuarto. Ah, ya. Entonces, si yo hago eso, voy a tener que x a la cuarta vale x. ¿Sí o no? Ah, ya. Entonces, voy por aquí y vas a tener x más 1 sobre x. Está bien, esto es lo que nos pide. El dato, ustedes tienen, chicos, x cuadrado más x más 1 sobre x. Ya les voy diciendo qué se va a hacer. Más 1 igual a 0. ¿Qué es lo que vas a hacer? Esta estrategia otra vez lo estoy aplicando, miren. Divido x, divido aquí x, y divido aquí x, divido aquí x. Entonces, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Chicos, atentos, violento aquí, ¿eh? Rapidísimo, miren. X al cuadrado sobre x es x. 1 sobre x, 1 sobre x. El del medio siempre se va al otro lado, ¿se han dado cuenta? X entre x es 1. Pásalo al otro lado, sale menos 1. Aquí no salió 1, aquí salió menos 1. Ahí está. Respuesta al problema, menos 1. Listo. Problema número 10, rapidísimo. Siendo m y n números positivos vistos para capturar los valores que verifican. Mira, aquí tú ves cuadrado y cuadrado. Esta parte es donde está el trabajo. Raíz x, mn, lo pones al cuadrado, menos raíz x de p por q, lo pones al cuadrado. ¿Y esto vale cuánto, jóvenes? 24. Ah, ya. Entonces ahora miren, acá hay una diferencia de cuadrados, ¿no? Raíz x, mn. Como está al cuadrado, es voy a sumar con raíz x de p por q, raíz x de mn menos raíz x de p por q. Y esto vale 24. Jóvenes, esto de acá vale 6. Profe, ¿cómo sabes? Dito magia. No, dato del problema. Dato, 6. Si esto vale 6, ¿cuánto vale lo que me están preguntando? ¿Qué es esto de acá? ¿Cuánto vale? 6, ¿por qué me da 24? 4. Entonces, respuesta al problema, 4. Eso es lo que me están preguntando. ¿Ya? Listo. Captúrenlo ahí, chicos. Nos vemos. Si gustan, entran al avance. Si no pueden ver la geometría, ya han visto al menos una parte. Basta con una parte. ¿Ya? Nos vemos en una siguiente clase, la siguiente semana. Hasta luego, cuídense. Agreguen a WhatsApp. Ahí están sus compañeros mandando sus números. Agréguense ustedes, conversen ahí. ¿Alguna duda? No capturaron. Si no capturaron, ahí está el problema. 9, captúrenlo. Y chicos, me salgo de la reunión, voy a la parte del avanza, tengo una horita más todavía. Ahí ya la ven ustedes, conversan en sus clases. Uy, del 1 al 10, ya miren, miren. Esto de aquí es parte de un producto notable. Les recomiendo que ustedes recuerden cuando vean x cuadrado más x más 1. También les recomiendo cuando...